Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Se abre una vez más el telón de los colores de la oscuridad. Y en este escenario fabuloso, tenemos una silla exclusiva para ti. Pero más de una silla, un corazón cálido. Qué grato tenerte una vez más en nuestro programa Los colores de la oscuridad, que más que nuestro, es tuyo, porque nació para ti. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te damos esa cordial bienvenida de cada semana. Y esperamos que hayas pasado unos días maravillosos en nuestra ausencia. Y hemos preparado cosas interesantes. Pero antes de ello, permíteme recordarte que tus sueños están delante de ti, allá en el horizonte. No dejes de verlos. A veces, los problemas, las dificultades, el dolor, los fracasos, apartan nuestros ojos de los sueños. Y ello termina hundiéndonos más en la depresión. Si mantenemos nuestros ojos fijos en nuestros sueños, tendremos el aliento suficiente para seguir caminando en pos de ellos. Y sobre todo, si consideramos que tenemos un Dios todopoderoso, capaz de darnos la fuerza y la capacidad de ir y alcanzar esos sueños. Recuérdalo, no desmayes, jamás lo hagas. No te rindas, ni aún vencido te sientas derrotado. En esta semana, en la Vía Láctea, tenemos un personaje especial. Nuestra querida amiga Sandra Esparza, arquitecta y especializada en accesibilidad, nos viene a compartir la producción de su libro, Un Parque para Todos, que pronto estará en circulación. Tendremos ya próximamente la fecha en la que se presentará el libro, pero pienso que es un trabajo espectacular. En el Rincón del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci. En esta ocasión, el cuento La Leña. Esperamos que lo disfrutes. En el Rincón de la Poesía, un tema espectacular de una canción conocida y grabada en el corazón de todos nosotros, Ansiedad, declamada al estilo de Los colores de la oscuridad. Disfrútala también. A todo esto se suman las mejores canciones escogidas en el rinconcito del corazón de Los colores de la oscuridad, para alentar y motivar tu corazón, para que sepas cuán importante eres para nosotros. Y ahora damos inicio a tu programa. Gracias por tu audiencia. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Estoy bien o mal, que si puedo reír o si puedo llorar. Y preguntas por mí, por curiosidad,

Soy Beatriz Fuentes Díaz. Y yo, Gabriel Caicedo, y somos los productores del programa La Rayuela, programa que se transmite por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana de 9 a 12 del día, de lunes a viernes. Queremos enviarle un abrazo fuerte, fuerte a Javier Alejandro Serrano, productor de Los Colores de la Oscuridad. Queremos desearle muchos, pero muchos años más de vida a este fabuloso programa. Un abrazo gigantesco a toda la audiencia de Los Colores de la Oscuridad por este tercer aniversario. Hasta pronto. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. La vida nos regala momentos felices, dichosos, y realmente este es uno de esos momentos. Reencontrarnos con Sandra Esparza. ¡Qué grato! Y Los Colores de la Oscuridad se precia de recibirla una vez más, y le damos un cordial abrazo y todo nuestro corazón, pues, para recibirte, Sandrita. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Javier, por esta oportunidad que me das de compartir un tema que nos gusta a los dos y que creo día a día son más personas las que toman interés por la accesibilidad, pues es algo que nos beneficia a todos. Sandra Esparza, recordemos, pues es arquitecta y especializada en la accesibilidad y siempre nos anda trayendo sorpresas muy especiales. Ahora no es la excepción y tenemos aquí pues su libro, representa y recoge el trabajo realizado por ella en cuanto a la accesibilidad y sobre todo en la construcción de aquel maravilloso parque en Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos, un parque para todos. Háblanos de tu libro, Sandrita, y qué gusto pues que al fin lo hayas logrado. Gracias, Javier. Sí, efectivamente es una alegría enorme la que siento, porque ya este libro, tenemos nada más que hacer la presentación oficial y me estoy adelantando aquí contigo, contándote sobre un material que tiene como objetivo sensibilizar a las personas que tengan o no tengan discapacidad, a las autoridades en sí, a todos, a los niños, a los jóvenes, la manera en que la inclusión se puede llevar a cabo gracias a la accesibilidad. Y esta accesibilidad tiene que ser de ser percibida. O sea, aquí hablamos de un espacio público, un parque, donde aparecerán muchos personajes con y sin discapacidad y que pueden disfrutar de ese espacio de una manera tranquila, de una manera autónoma, y cuenta lo fácil que es hacer eso. Precisamente el título del libro es así, ¿no? Un parque para todos, sin barreras, sin fronteras. Has roto esas barreras y esas fronteras, llegando con este trabajo tuyo a la gente. Y sobre todo, lo más importante, romper esas barreras en el corazón de las personas, en las autoridades, las instituciones que realmente no dan acogida a este tipo de proyectos. ¿Cómo lograste realizar la publicación de este maravilloso libro? Bueno, este libro, como tú lo podrás haber analizado a través de otras personas y de la explicación que te di, tiene información que va a permitir que las autoridades y que los profesionales inmersos en la construcción de espacios públicos puedan lograr espacios accesibles. Inclusive también recibí el apoyo de un empresario italiano que quiso, que me pidió que no sea egoísta, y lo sacó él en dos idiomas. Quería que salga, o sea, más del castellano, sale en inglés e italiano, y también tú lo podrás escuchar a través del código QR, permitiendo que personas con discapacidad visual puedan enterarse de lo que tiene ese libro gracias al audio. Y también un niño que no sepa leer podrá escucharlo una vez que baja la aplicación, o cualquiera de nosotros que sencillamente lo que quiere es escuchar el libro y no leerlo porque no tiene tiempo o porque va conduciendo, te vas a ir enterando a manera de cuento, o sea, es una narrativa que te permite enterarte cómo hacer un espacio para todos. Un espacio para todos que realmente lo necesitamos. Y no sé si tú has recibido también pues esa acogida de otras autoridades, no en el sentido para la publicación del libro, sino quizá como una esperanza o una puerta para futuras publicaciones o para desarrollar tu trabajo en otras áreas y en otras ciudades. Ha habido interés, está por concretarse algo, pero a veces es lamentable que algunas autoridades prestan poca o ninguna importancia a temas como este, cuando la Constitución ya lo está hablando y se pide que todo se haga accesible. Esperemos que este libro pueda sensibilizar a las autoridades, porque en sí, créeme, ese es el objetivo. De una manera fácil, llegar a que los responsables de estos espacios públicos vean que un espacio como un parque tiene que servir para todos. Y esto también te da pautas para que puedas hacer cualquier tipo de construcción, sea una vivienda o hablemos hasta del transporte. Es una herramienta útil, creo, que para beneficio de todos será posible si tú te sensibilizas a través de él. Yo quiero agradecerte por el trabajo que estás realizando y también felicitarte porque creo que tú estás llevando esa sensibilización desde aquí del Ecuador hacia el mundo. Y espero que también pues a través de este empresario italiano que te ha apoyado, pues las puertas se abran allá en Italia. ¿Qué oportunidades tienes al respecto? No, o sea, acá él me ayudó fue con la traducción de libro. Quien está apoyando esto es el municipio de Guayaquil con la biblioteca, ¿no? Es un libro que sale gracias al apoyo del muy ilustre municipio de Guayaquil. Sí, bueno, eso es muy importante aclararlo. El muy ilustre municipio de Guayaquil ha apoyado tu trabajo y creo que esto lo hace en un sentido nacional, ¿no? Porque no estamos trabajando solamente para un área, para una provincia, sino para todo el Ecuador y para todas las personas con discapacidad, puesto que tú estás vinculada a muchas otras instituciones y personas que trabajan en la misma área. Tanto así que siempre estás dando también tus conferencias, ¿verdad? Sí, bueno, también aclaro que este libro es no como Sandra Esparza, sino como Sandra Esparza, representante de una fundación, Fundación Ecuador Accesible, que te comenté en algún momento, está dando sus primeros pasos y ahora lo que va a hacer es aportar a la sociedad con este libro, ya te digo, en convenio con el municipio de Guayaquil. ¿Eres parte de la Fundación Ecuador Accesible? Sí, soy la vicepresidenta. Pues felicitaciones. Gracias. También por eso, y no nos cansamos pues de sorprendernos de tu trabajo que siempre estás incursionando en distintas áreas. Dinos, ¿esta fundación está establecida aquí en la ciudad o dónde tiene su sede? En la ciudad de Babahoyo quiere hacer una cobertura, o sea, ayudar a nivel nacional, sino que como te repito, es una fundación que está dando pasos pequeñitos, está trabajando silenciosamente, no estamos todavía haciendo con mucha fuerza, pero vamos, que ya vamos a dar más productos que van en beneficio de todos, porque la accesibilidad nos beneficia a todos, no es solamente algo que va para personas con discapacidad, sino a todos, absolutamente a todos. Por eso el nombre, Un Parque para Todos. Sí, Un Parque para Todos. Y asimismo esta fundación pienso que será para todos, como el trabajo de Sandra Esparza. La fundación está creciendo poco a poco, es apenas un pequeño arbolito, ¿no es cierto? Una plantita, pero estoy seguro que va a ser como un enorme roble. Sí, yo lo veo a veces como el bambú, ¿no? Comparo el bambú y el helecho crece rápido, crece lindo, y el bambú tarda como 5 años, o sea, parece que no hay nada, y a los 5 años de repente brote, se vuelve un árbol, pero majestuoso y grande, y muchos creemos que la Fundación Ecuador Accesible será así. Qué hermoso, en realidad, yo quiero de todo corazón desearte lo mejor en ese trabajo que estás realizando ahora en la Fundación. También tu trabajo individual como arquitecta y como una soñadora y forjadora de sueños más que nada. Y también como parte de Los Colores de la Oscuridad. Has sido parte de este programa durante mucho tiempo y quiero agradecerte y como siempre te deseo que te vaya lo mejor y las puertas de aquí de Los Colores de la Oscuridad abiertas para ti, para todos tus proyectos. Te ruego que nos visites cuando ya vayas a presentar el libro para dar a conocer a la gente, para que sepan cómo acceder a él, y pienso que va a ser un aporte muy importante, no solamente para la cultura del país, no solamente para la accesibilidad, sino también para el desarrollo de nuestro pueblo. Y yo quiero agradecerte por tu presencia y no sé, como siempre te pido, un mensaje final para esos jóvenes emprendedores, esos jóvenes soñadores. Gracias por ese espacio que me das para poder compartir con todos quienes nos escuchan lo importante que es la inclusión. Todos llegaremos a mayores y cuando seamos mayores vamos a necesitar que no hayan barreras, espacios que permitan manejarnos de manera autónoma. Entonces, ¿yo qué es lo que le digo a los jóvenes? Que cualquier proyecto que lo hagan, piensen que tiene también que llegar a las personas con discapacidad. Y para eso es importante que hagamos ejercicios de sensibilización. Es decir, que yo me voy a vendar los ojos para ver cómo puedo hacer esa actividad, a sentarme en una silla de rueda para ver cómo supero esos obstáculos, a taparme los oídos para ver, para entender, tratar de entender aquello que me están diciendo. Si nosotros nos sensibilizamos, nuestros productos van a ser mucho mejores y van a ser para todos. Ese es el mensaje que yo le podría dar a los jóvenes y que siempre se los diré. Cualquier cosa, por insignificante que sea, piensen que tiene que ser para todos. Eso sí, para todos. Como este programa, Los Colores de la Oscuridad, es un programa para todos. Para esos soñadores que buscan sueños imposibles y hacerlos realidad, como Sandra Esparza. Gracias, Sandrita, y las puertas siempre abiertas para ti. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas ido. ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo. Me besas, las palomas de tus manos acarician todo. Preguntas y tus preguntas son ¿qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas, yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas, yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. ¿Qué voy a hacer? Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen en común Río de Janeiro y tú? Mientras Río promueve el carnaval más colorido, apasionante y alegre del mundo, tú lo haces en el corazón de cada hombre que conoce tu ser, delicada amalgama de hermosura y virtud. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? Espera. No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta oportunidad queremos enviar un saludo muy especial a Radio Ecos. Ahora formará parte de una comunidad de emisoras. Y qué grato saber que van creciendo y que Los Colores también va creciendo juntamente con ellos. Le deseamos lo mejor a Radio Ecos y a su principal, Hernán Guamán, también que siga adelante con sus sueños, con sus anhelos. Es un hombre de pujanza y creo que sus sueños van a ser alcanzados muy pronto. Nos expandemos hacia un horizonte azul, como todos nosotros lo tenemos. Y no olvides escuchar Los Colores de Oscuridad justamente en Radio Ecos, que ahora cambia el horario de Los Colores de la Oscuridad los días domingos. Se transmitirá a partir de las 21 horas y los otros horarios se mantienen día viernes 10 de la mañana y día miércoles a las 19 horas a través de www.radioecos.com. Ecos con K. Un saludo particular también a Radio Luen Pastor en Saraguro, que han dado una acogida espectacular también a Los Colores de la Oscuridad. Escúchanos en esta estación los días viernes a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Similar horario para los días martes en Radio Panamericana en San Felipe de Oña a través del 87.3 de FM los días martes a las 19 horas. Y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas. También síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube, a través de la cuenta Los Colores de la Oscuridad. Gracias por tu sintonía. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Only sky. Deep in my heart there's a fire, a burning heart.

Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Año 2014. Mes de agosto, día 22. Los Colores de la Oscuridad emprende en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana el sueño de difundir su mensaje de cultura de paz, a fin de fortalecer capacidades y romper discapacidades visibles e invisibles. Año 2017, mes de agosto, día 25. Los Colores de la Oscuridad, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio El Buen Pastor, Radio Ecos, Radio Panamericana y las redes sociales, se proyecta en pos de un mayor anhelo: proclamar la equidad universal de las personas como entes susceptibles de discapacidad, pero dotados de capacidades y talentos idóneos para su pleno desarrollo. Los Colores de la Oscuridad. Nuestra razón de ser eres tú. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Los Colores de la Oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. La aleña. La leña, arañada sus sutiles ramas, repletas de frutos nuevos, por las punzantes garras y el pico de los importunos mirlos, se dolía con lastimera queja a un mirlo, pidiéndole: oh mirlo, ya que me quitas mis queridos frutos, al menos no me prives de las hojas, que me defienden de los ardientes rayos del sol. Tampoco desolles ni desnudes mi tierna piel con tus agudas uñas. A lo cual el mirlo con grosero reproche respondió: ¡oh, calla, brosa silvestre! ¿No sabes que la naturaleza te ha hecho producir estos frutos para mi nutrición? ¿No ves que estás en el mundo para servirme tales alimentos? ¿No sabes, villana, que el próximo invierno tú serás presa y sustento del fuego? El arbusto, no sin lágrimas, escuchó pacientemente al mirlo. Pero transcurrido el tiempo, el mirlo fue aprisionado en una red, y buscaron unas ramas para elaborar una jaula en la cual retener a dicho mirlo. Y le tocó en suerte a la sutil aleña ser parte de los mimbres de la jaula. Y al ver que éstas eran causa de la pérdida de la libertad del mirlo, alegrándose pronunció tales palabras: oh mirlo, estoy aquí y no todavía consumida por el fuego. Como decías, antes te veré yo a ti en prisión que tú a mí quemada. Hay quienes en la vida tienen sitiales de autoridad, honor o privilegio por encima de la mayoría de los mortales. Y es precisamente allí donde su corazón está más expuesto al sutil ataque de la serpiente del envanecimiento. Bajo el dominio de su veneno, les resulta fácil y habitual ofender y menospreciar a quien está a su servicio, y aún pronosticar su desventurado fin, sin entender que a la vuelta de la esquina les está reservada una suerte similar o peor.

El tiempo ha transcurrido y ha sido grato pasarlo contigo. Es maravillosa tu compañía y esperamos que hayas disfrutado cada uno de nuestros segmentos. Los preparamos con mucho cariño para ti. Para la próxima semana te traeremos más de este fascinante mundo de arte y cultura. Te deseamos un lindo fin de semana. Disfrútalo con tu familia. Recuerda que debemos valorar a quienes tenemos hoy que están con vida. De nada sirven las flores en una tumba, de nada sirve una palabra, un arrepentimiento. Mejor ahora, perdonémonos ahora. Si hay resentimientos, si hay algo que tenemos en contra de un ser querido, mejor perdonemos. ¿Por qué no hacerlo ahora antes que mañana? Y así no perdemos el tiempo. Abracemos a nuestros seres queridos. Digámosles cuánto los amamos. Un maravilloso fin de semana, reitero. Y ahora en el rincón del diamante púrpura te dejamos con otra canción maravillosa, de esas inolvidables, exclusivas para tu corazón. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro esperan por ti la próxima semana, si Dios así lo permite. Hearts and brains.